Tenemos que resistir. Tenemos que manifestarnos, tenemos que seguir gritando en contra de estos malos gobiernos, como el gobierno de Gabino Cue y el gobierno de la República Mexicana que encabeza Felipe Calderón. Hemos tenido mensajes que nuestros compañeros que trataban de entrar a sus comunidades han sido reprimidos. Queremos decirle al mal gobierno que no estamos de acuerdo a que siga esta represión en contra del pueblo mexicano. Queremos decirle a este mal gobierno y que representa esta Secretaría de Gobernación que no vamos a cesar hasta parar este tipo de represión. Sabemos que hoy el gobierno federal ha tratado de calmar la violencia o simulado de tratar la violencia ante la problemática que enfrenta, entre comillas, con el narcotráfico. Pero lejos de calmar ese tipo de violencia que él mismo fomenta, que él mismo ha implementado, ya que muchos funcionarios del gobierno, tanto gobierno federal, estatal y federal, se encuentran coludiados con las organizaciones delictivas, ya que está haciendo ese disimulo, viera de tratar de detener la represión en contra de las organizaciones sociales que se manifiestan a favor de sus derechos. Tenemos muchos ejemplos de las represiones, como la que está sucediendo ahorita con los compañeros de San Juan Copala. Va a ser 2 años que nosotros como Frente de Pueblos fuimos reprimidos por el gobierno federal, estatal y municipal. Han sido reprimidos nuestros compañeros de otros estados de la República y este mal gobierno no ha hecho nada para parar esta represión. Sabemos muy bien que están al día las represiones, pero también sabemos muy bien que tenemos que enfrentar ese tipo de represión. Aún y con nuestra propia vida, tendremos que seguir luchando para que se respeten nuestros derechos. No podemos quedar en la promesa tan solo que este tipo de represión se va a acabar. No. Queremos manifestar que los compañeros de San Juan Copala tenían, se les había dicho que existían las condiciones para que ellos regresaran a sus comunidades. El gobierno del estado de Oaxaca manifestó esa condición para que los compañeros llegaran a sus comunidades. Lejos de creer que ese pronunciamiento lo dijo el gobernador del estado, tenemos que creer mejor que fue una trampa para masacrar a nuestros compañeros. Por eso, compañeros, tenemos que seguir resistiendo. Si ahorita en este momento somos pocos compañeros, no se les olvide que somos más y que tenemos que sumarnos, y que si ahorita somos 20, al rato seremos 100 y seremos más. Por eso la lucha tiene que continuar en contra de este mal gobierno. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Copala, hermano, Atenco te da la mano! ¡Copala, hermano, Atenco te da la mano!